amor. Yo te di mi vida y todo mi corazón. Hoy que tú volviste, me pides todo mi amor. Pero ya es muy tarde, compréndeme por favor. Jugaste con mi amor. Yo te di mi vida y todo mi corazón. Hoy que tú volviste, me pides todo mi amor. Pero ya es muy tarde, compréndeme por favor. Despreciaste mi amor. Tú me dejaste por culpa de otro amor. Tú te alejaste, despreciaste mi amor. Tú me dejaste por culpa de otro amor. Y muévanse, saltando, saltando, gritando, gritando. Jugaste con mi amor. Yo te di mi vida y todo mi corazón. Hoy que tú volviste, me pides todo mi amor. Pero ya es muy tarde, compréndeme por favor.